La sociedad ha estado desde siempre en constante cambio. Está en la naturaleza de los individuos el buscar siempre algo para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, recientemente hemos experimentado revoluciones sociales alrededor del globo. Juegan un papel muy importante dentro de todo esto, ya que es por ellos que podemos enterarnos de lo que pasa en nuestro país o incluso en otros países. Años atrás, nuestros abuelos podrían enterarse a lo mucho de temas nacionales por medio del periódico y estaban limitados a enterarse solo de las noticias que transmitían en televisión, radio o en diario. Sin embargo, hoy en día podemos tener un reporte completo de cualquier tema de interés con tan solo escribirlo en un buscador de internet. Otro actor social que tiene mucho que ver dentro de esta dinámica social que se ha venido dando son los jóvenes. Si bien es cierto que desde siempre han sido estos quienes propician estos cambios sociales y que son ellos quienes desde que se tiene registro de movimientos revolucionarios son los principales líderes de estos, podemos agregar que ahora con más razón deben ser ellos quienes den origen a estos movimientos, ya que son ellos quienes más dominan nuevas tecnologías de información y de comunicación. La Primavera Árabe es como se le conoce a la serie de revoluciones que surgieron a partir de 2010 en Medio Oriente. La Primavera Árabe puede ser conocida así por dos cosas. Para empezar, esta serie de revoluciones comenzaron en vísperas de la primavera de 2011. La segunda razón es en un sentido metafórico, ya que se empezaron rebeliones en todos los pueblos reprimidos, y cual flores en primavera, tras años de crudo y frío invierno, reflorecieron. La Primavera Árabe comenzó en Túnez. La revolución en Túnez tuvo una fuerte influencia sobre los demás pueblos árabes, detonando de esta forma una serie de protestas y manifestaciones en países árabes como Egipto, Siria, Yemen, entre otros. Pero, ¿cuáles fueron los factores que contribuyeron a originar esta serie de revoluciones? Gerontocracias. Líderes con mucha antigüedad en el puesto, mayores y en algunos casos gravemente enfermos y con sistemas de sucesión casi monárquicos. Varios de los líderes afectados por las revueltas han tratado de colocar a sus descendientes en la carrera sucesoria, desde puestos importantes en los aparatos estatales en los que también fueron colocados a dedo. Cualquier proceso sucesorio genera una lucha de poder, a veces soterrada y otras veces más claramente definida. Esta situación afectaba a Túnez, Egipto y tiene similitudes con Libia, Argelia, Siria y bastantes otros países. Desempleo. El cóctel explosivo se forma por la unión de una población joven, sin perspectivas y sin empleo, que a través de medios de comunicación perciben unos estilos de vida mejores en los que podemos llamar estados de derecho y de bienestar. Pobreza. Amplios colectivos que viven por debajo del umbral de pobreza. Falta de libertades. Ausencia de democracia, ausencia de posibilidades de participación ciudadana, ausencia de derechos políticos, libertad de prensa. Y corrupción. Lo que pudiera ser más grave, la utilización de cargos públicos para lucrarse personalmente y la huida del puesto. Quizás en el mejor de los casos, saqueando las arcas públicas, si el saqueo no se ha realizado ya antes. En este campo es interesante señalar el papel que han jugado las filtraciones. Podríamos señalar que en muchos casos estamos ante revueltas del pan. Las subidas de precios de los cereales han llegado a ser de un 80% en 2010, mientras el paro se duplicaba en muchos países. Son muchas las causas que exigirían un análisis independiente, pero entre ellas podemos señalar el incremento del consumo de los países emergentes, la utilización de cultivos para la producción de energía, el cambio climático y la tremenda especulación. Algunos analistas señalan que el papel de Occidente y su apoyo a los sistemas democráticos, estrategias de seguridad nacional de Estados Unidos, discurso histórico del presidente Obama en el Cairo, pueden también ser una causa principal. En principio, y pendiente de un análisis más profundo, creo que es un factor adicional, pero no principal. En segundo lugar, habría de destacarse el papel de una serie de factores desencadenantes, que son todos aquellos que, sobre la base de un caldo de cultivo ya existente, provocan el desbordamiento del agua del vaso. Por ello, no conviene que sean confundidos con los factores básicos. Hechos puntuales incontrolables serían un ejemplo de ello, como la inmolación del vendedor de fruta de Túnez, que se convierte en un héroe y símbolo de toda una revolución, que además, dado el carácter romántico de las revoluciones, denominamos la revolución de los yasmines. Que algo así pudiera pasar no sería descartable dada la situación general y los factores primarios que se daban en esos países. Quizás la sorpresa vino por su origen en Túnez. Hay que considerar otros efectos simbólicos importantes, como los blogueros de Egipto, con un trabajo intensísimo en los últimos años, sobre todo desde 2008, algunos de los cuales también ha llegado a ser un símbolo. Y es que toda revolución precisa un héroe, un símbolo. Factores demográficos, fundamentalmente la juventud de la población, aunque por ejemplo en Georgia las protestas se han denominado Revolución de la Plata, en referencia a las canas de un amplio colectivo de participantes mayores de 50 años. Efecto contagio. Es básico. Si los ciudadanos de un país perciben que sus vecinos han podido hacer aquello que desean pero no se atreven, disponen inmediatamente de un incentivo para la acción. Esta es una de las causas por las que se puede estar siguiendo de una cierta pauta, y hasta que no acaba de aclararse la situación de un país, no se desencadena totalmente la crisis en el siguiente. El ejemplo lo aporta Libia, cuya situación incierta posiblemente ha influido en paralizar procesos en otros países. En el efecto contagio influyen los factores de ayuda relativos a los procesos de comunicación. Medios de comunicación. Centrar el foco en Internet ha generado no prestar la atención que merece el papel de los medios de comunicación. La información contribuye a conocer lo que está pasando y, en base a ella, anima o desanima a cualquier ciudadano a actuar. Al Jazeera se consolida como medio de comunicación de referencia. Planteada la situación, crisis, protesta, conflicto, revuelta, cabe analizar qué factores influyen en la posible solución. Estos son los denominados factores de salida. Las revoluciones del Oriente Medio y de Norte de África parecen representar una nueva era para la emancipación de las mujeres de estos países. Sencillamente, no se hubieran podido llevar a cabo sin la participación de las mujeres. Las sociedades estudiadas están en dinámicas de cambio en las que las mujeres también desempeñan un papel crucial. Sobrevaloración de las redes sociales. Cuando empezaron las protestas, hubo mucho entusiasmo en los medios occidentales por el papel de innovaciones como Twitter y Facebook. Esas redes sociales juegan un rol importante en países como Arabia Saudita, donde le permiten a la gente sortear los rígidos medios oficiales y tener algún debate nacional. Y tuvieron un papel al principio de los levantamientos también, pero su uso se limitó sobre todo a la élite liberal, educada y afluente, y es posible que sus opiniones resonaran más de lo indicado por un rato. Esos liberales laicos al final fueron aplastados en las urnas en Egipto, por ejemplo. La televisión satelital sigue siendo más importante en países en los que mucha gente es analfabeta y no tiene acceso a Internet. En 2010, la gente tomó las calles en todo el mundo árabe, presionando a sus dirigentes para que pusieran fin a décadas de opresión. En Medio Oriente y el norte de África, hubo un estallido sin precedentes de protestas populares y exigencias de reformas. Comenzó en Túnez y en cuestión de semanas se extendió a Egipto, Yemen, Bahrein, Libia y Siria. Mucha gente albergaba la esperanza de que esa primavera árabe instauraría nuevos gobiernos que traerían reformas políticas y justicia social. Pero la realidad es que hay más guerra y violencia, y que se reprime a quienes se atreven a alzar su voz por una sociedad más justa y abierta. A poco más de 5 años del inicio de la primavera árabe, los derechos humanos continúan siendo atacados en toda la región. Cientos de miles de personas, muchas de ellas niñas y niños, han muerto en los conflictos armados que continúan azotando a Siria, Libia y Yemen. El conflicto sirio ha generado la mayor crisis de refugiados del siglo XXI. En Bahrein, la mayoría de los activistas de derechos humanos y dirigentes políticos están entre rejas. En Siria, Egipto, Bahrein y otros países, los gobiernos están atacando la libertad de expresión, encerrando a activistas de derechos humanos y a personas críticas y de la oposición política, a menudo en nombre de la lucha contra el terrorismo. Además, pocas personas han comparecido ante la justicia por la violencia, los asesinatos y las torturas que tuvieron lugar durante y después de las protestas de 2011. Pero, país por país, ¿qué ha pasado tras la primavera árabe? Túnez es el único caso de éxito relativo, con una nueva constitución y cierto grado de justicia por los crímenes cometidos en el pasado. No obstante, los derechos humanos siguen siendo atacados, y se necesita urgentemente acometer reformas. En Egipto, activistas pacíficos, personas críticas con el gobierno y muchas otras permanecen en prisión. La tortura y otros malos tratos son moneda corriente. Cientos de personas han sido condenadas a muerte y decenas de miles encarceladas por protestar o por estar presuntamente relacionadas con la oposición política. En Bahrein, las autoridades están silenciando la disidencia, haciendo un uso innecesario de la fuerza, arrestando y encarcelando a manifestantes y líderes de la oposición política y torturando a las personas detenidas. Libia. En todo el país, que está profundamente dividido, hay muchos conflictos armados. Todas las partes han cometido crímenes de guerra y abusos graves contra los derechos humanos. Siria. El conflicto armado más sangriento de la región, que estalló como respuesta a la brutal represión del gobierno de Bashar al-Assad, a las protestas multitudinarias. Se están cometiendo crímenes atroces a una escala masiva y la mitad de la población ha sido desplazada. Yemen. Los ataques aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudí y los bombarderos de artillería efectuados por las fuerzas Houthi han causado la muerte de más de 2.500 civiles. Algunos de los ataques constituyen crímenes de guerra. Pero a pesar de que esta serie de revoluciones puedan ser tachadas de fracaso, la primavera árabe no debe ser tomada como ejemplo de sueños frustrados de naciones enteras, sino como ejemplo de cómo todo un pueblo es capaz de decidirse a tomar acciones para reclamar justicia social, tomando una actitud de sublevación y dejando atrás el conformismo. Pues este tipo de movimientos representan la lucha de la sociedad en contra de las injusticias que prevalecen por causa de gobiernos desinteresados en el bienestar de aquellos a quienes se supone deberían proteger.